Helves en la Onda con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a nuestro magazine local, a vuestro magazine local, Helves en la Onda. Juntitos, compartiendo este par de horitas en este miércoles. Estamos ya a 9 de febrero, a ver si lo digo bien, 9 de febrero de 2022. Un miércoles en el que va a lucir el sol, tenemos los cielos totalmente despejados, temperaturas que rondarán entre los 21 grados de máxima y los 4 de mínima. Voy a contarte lo que tenemos para ti hoy aquí en Helves en la Onda. Pues en este oasis ya, a mitad de semana, tenemos muchas cosas para ti aquí en nuestro programa. Hoy vamos a hablar, fíjate, una cosa súper curiosa. Hoy es el Día Internacional de la Pizza. Pero antes de hablar de eso, tendremos el Aprender Jugando, conducido por la educadora Sandra López, que hablará sobre la autoestima y de por qué es tan necesario para nuestros pequeños, desde el principio que comienzan a enfrentarse a nuevas situaciones, a creer en ellos mismos y que confíen y valoren todo lo que son capaces de hacer para cuando pasen a ser adolescentes y luego adultos, hayan alcanzado sus metas y sus deseos. Decía que hoy es el Día Internacional de la Pizza, hoy se conmemora, pero se lleva celebrándose desde el siglo X, comenzó en Nápoles. Es importante porque todos comemos pizza. Bueno, pues hoy vamos a hablar con un pizzero de primera, con Valerio Testoni, del restaurante Il Piccolo Porto. Es un restaurante que está ubicado en Helves. Vamos a hablar de la importancia de la pizza en nuestras vidas, y es que hay comidas que cambiaron el mundo. Tendremos en la segunda hora la botica, en la que Isabel Ruiz Cabezas, de Farmacia Guadalquivir, nos desvelará algunos secretos del magnesio y de si realmente es una panacea en nuestra alimentación. Por último, para cerrar el programa de hoy, estará con nosotros la viajera divertida Lisbeth Prat, que nos traerá algunas de las propuestas más interesantes que ofrecen nuestras agencias de viajes locales. Hoy se centrará en Marisa Travel y en una de sus ofertas estrella de la semana, que es un destino maravilloso como es el de Italia. No podría ser de otra manera, que hoy es el Día Internacional de la Pizza. Y también contará con una entrevista. Hablará con David García, como inagotable viajero de Helves, que nos compartirá algunas de sus experiencias. Eso y mucho más a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Enseguida nos vamos a ir con la profesora Sandra López con su Aprender Jugando. Ya sabes que hoy vamos a hablar sobre la autoestima, una cosa importantísima a nosotros mismos, pero nosotros vamos a arrancar con alegría, con música ligera de Ana Mena. Esta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós, hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal, el tambor anuncia un mal temporal y perder armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegría. entre tanta ruina. A Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquietante. Ese martillo dentro de tu cabeza entra en tu pensamiento sin darte apenas cuenta qué es lo que estás haciendo en esta fiesta de mierda. Y piensa que se escapa tu vida llenos de indiferencia. No pensamos en nadie. Pon algo de música ligera. Compañera Sandra López desde, bueno, desde los estudios, pero que recordemos que es profesora del CEIP Doña Rosa Fernández. Sandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Iba a decir desde el centro, pero no, estás aquí. Pues no estoy aquí. Que hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Es un tema que me gusta mucho, la autoestima en los pequeñajos, sí, y las pequeñajas. Sí. Esto es importante porque esto hay que trabajarlo desde pequeños y pequeñas porque... Estamos en un mundo de la imagen, sí, las redes sociales, uh-huh, los estereotipos, muchos estereotipos. Exactamente, uh-huh, exponer en las redes sociales, uh-huh, lo guapos, lo guapas que somos, y no todo el mundo es tan guapo, ni tan guapa. Y luego, pues, una vida de ensueño que se ven, y yo creo que muchos de los jóvenes y de las jóvenes de nuestra sociedad se sienten frustrados, tienen la autoestima baja por no conseguir ese tipo de físico. Esto estamos hablando ya más en adolescentes, uh-huh, pero si está bien trabajado desde pequeños la autoestima, bueno, pues pueden tener más herramientas a la hora de enfrentarse a ese mundo estereotipado que está, claro que sí, en pleno auge en las redes sociales. Pero uh-huh, yo de esto no tengo ni idea. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos y nuestras hijas tengan una autoestima sana? Pues sí, ¿sabes qué pasa? Yo primero, bueno, recordaros y sabéis lo que significa la autoestima, ¿no? La autoestima es confiar en tus posibilidades, creer en ti, pensar en qué eres capaz de, saber cuáles son tus cualidades, saber qué puedes aportar en un equipo, saber qué puedes aportar en tu familia. Porque yo siempre se lo digo a mis niños y a mis niñas, nadie tiene que ser igual, y en la variedad y en las personalidades y en las características de cada niño y cada niña es, sí, la riqueza del equipo, pero eso, del grupo. Eso lo terminamos entendiendo ya con una edad. El ya, tema de lo bello del ser humano es la diversidad que, hombre, eso es así, que conlleva, ¿no? De que cada uno somos un mundo, uh-huh, de que todo el mundo es diferente. Es que eso de que todos iguales es una cosa que es nefasta, y que cada uno tiene unas cosas mejor que otros, peor que otros, igual que otros. No pasa nada, otros, y no pasa nada. Y nada es... Uh-huh. Pero sí es cierto que, claro, que los pequeñajos que no tienen filtro pueden llegar a ser muy crueles cuando alguien es diferente. ¿Sabes qué pasa? Que yo, Israel, esto es un trabajo de día a día. O sea, que la autoestima no se levanta, hoy voy a levantarte la autoestima. Bueno, esto es un trabajo de conciencia de poquito a poquito, desde la casa, la escuela y en cualquier entorno. Yo desde casa a la familia, pues igual que siempre os aconsejo que hay que dedicarle tiempo a hablar y a escuchar a vuestros hijos y a vuestras hijas, en esto sí que tenéis que dedicarle tiempo y es súper importante. Porque muchas veces los mensajes que lanzamos no nos damos cuenta de cómo los lanzamos y sin darnos cuenta de cómo lo ha recibido mi hijo o mi hija, el efecto puede ser a veces bastante negativo. Imaginaros que estáis haciendo la tarea, ¿vale? Y tu hijo y tu hija pues lo ha hecho, bueno, se ha salido, no, esto está fatal, lo borro, no sé cuánto, te lo quito. ¿En serio? Fatal no está. Lo puedes hacer mejor. Es que el mensaje se cambia. Cuando un niño día, una niña día tras día, escucha que no sirve, que es que torpe eres, que qué mal lo haces, que es que esto te lo tengo que borrar porque lo haces fatal, al final el niño o la niña se lo cree. Porque al final se lo cree. Entonces, la autoestima no es solamente el aspecto físico, sino las posibilidades de que tú tienes de crear tus cosas, de hacer lo que tú creas que quieres hacer. Fíjate que me estás recordando mucho al cuento del elefante de Jorge Bucay, que ese elefante cuando es pequeño lo amarran con una cuerda a una estaca clavada en el suelo y claro, como es pequeño no tiene la fuerza de quitarlo y cuando es mayor, como lo ha intentado lo arranca, tantas veces, ¿claro? No, cuando es mayor ni siquiera lo intenta. Claro, no porque puede. De pequeño entendió que no podía, si ya no confía en sus posibilidades. Fíjate que de mayor un elefante puede hacer cualquier cosa. Pues esto pasa, si al niño le metemos esto en la cabeza de que es que eres muy torpe, es que no sé, es que parece es como que lo estamos programando. Sí. Y qué mal lo hacen, ¿no? ¿Y por qué lo haces mal? No, es su manera de hacerlo. Entonces lo que tengo que cambiar es el mensaje de decirle, ostras, Jorge, ¿lo has hecho? Yo creo que lo puedes hacer mejor. Vamos a intentarlo. Pero tú le das el refuerzo positivo desde primera hora. Y la autoestima de los niños pequeñitos y pequeñitas, pensamos que como son pequeñitos, pues no lo necesitan. Y es al contrario. Porque a veces creamos y generamos traumas o ciertas dificultades que sin darnos cuenta lo hacemos. Y en el cole nos pasa igual. Muchas veces estamos dando clases de que no, que te calles, que lo has dicho fatal. ¿Cómo que lo has dicho fatal? No. Es tu manera de decirlo. Es tu manera de interpretarlo. Y no está mal. Sino que a lo mejor, bajo mi punto de vista, que soy tu seño, creo o pienso que lo puedes hacer mejor. Y entonces, la autoestima, y además yo a mis niños y mis niñas se lo digo siempre, nadie jamás os podrá decir que no sois capaces de hacer algo. Es que nadie os lo puede decir. Inténtalo, y si no te sale, te reinventas y lo intentas. Nunca te rindas. Porque equivocarte no pasa nada, tienes que volverlo a intentar. Volverlo a intentar desde la motivación, desde la superación. Y eso se lo damos los adultos, porque los niños y las niñas no tienen esos recursos para saber gestionar el mejorar ciertas cosas. Pero somos los adultos que desde fuera debemos de inculcarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a alumnos y alumnas, esas posibilidades de hacer las cosas mejor. Y aparte muchas veces, Soña, a mí me gusta así, pues es verdad. Pues ¿por qué no? Es tu manera de hacerlo. Entonces, no está mal, es tu manera de hacerlo. Venga, chiqui, pues ahora para la próxima vez, ponte la falsilla, no te tuerzas, marca el margen. Pero mira, todo esto está bien. Entonces yo desde casa, vais a jugar a una cosa. Vais a poner una cajita, ¿vale? Ajá. Vais a poner una cajita. Entonces, de repente, como estamos tan acostumbrados a vivir con los que tenemos al lado, no valoramos ni nos damos cuenta de las cosas que se te dan bien. Y las cosas que son buenas que tú tienes. Entonces, bueno, yo os animo a que cojáis una cajita, la que más os gusta, y entonces durante una semana estéis metiendo en esa cajita cosas que se le dan bien al otro. Bueno, pues a mi hijo se le da súper bien subir la persiana del salón. Pues venga, a Pepe se le da súper bien subir la persiana del salón. A mamá se le da bien hacer las croquetas. Lo metemos en esa caja. A Juan, ¿cómo colorea, por favor? Venga, pues a Juan le sale súper bien colorear. Entonces, de repente, como termine la semana, vamos a sacar de esa caja un montón de cosas que se nos dan bien. Entonces, la reflexión de todo eso, ¿qué es? Ostras, con todas las cosas que se te dan bien, ¿cómo es posible que tú no creas que eres capaz de hacer un buen dibujo? ¿Cómo es posible que tú no creas que eres capaz de hacer un texto? ¿Cómo eres capaz? Mira, yo te cuento porque el otro día me pasó una cosa en mi clase que aluciné. Les puse solamente 6 palabras, ¿no? Que dimos una regla. Bueno, con estas 6 palabras vamos a crear un texto. Vamos a crear el texto que queráis. Bueno, pues al día siguiente se inventaron el título. Me hicieron llorar porque es que de repente, con la personalidad de cada uno y de cada una, fueron capaces de escribir cosas tan bonitas con la palabra rey, zanahoria, castillo y acción. Y de repente se van contagiando. Y digo, ¿os acordáis el primer día que empezamos el curso que erais capaces de escribir dos renglones y ahora sois capaces de crear estas cosas maravillosas? Y les dije, me siento tan orgullosa de vosotros y de vosotras. Es que hay que decirlo. Claro. Tenéis que decirle que os sentís orgullosos y orgullosas de vuestros hijos. Es que la autoestima se la tienen que levantar. Sí, sí. Cuando tú que convives con ellos tanto tiempo, le dices que te sientes orgulloso, que te sientes orgullosa, que valoras todas las cosas bonitas que hace y le dices cuáles son. Pero yo no sé tú, pero, si, pero a mí mis padres sí me han dicho, estamos orgullosos de ti y a mí... ¿Eso qué te hacía? Jolín, ¿volar por los aires? Es que no tenía palabras para describir el sentimiento. Entonces, tengamos esa empatía. Hmm. Pensemos, si no nos lo han dicho nunca, pensemos cómo nos sentiríamos si nos dicen que están orgullosos de nosotros. Pasemos ese bonito testigo a nuestros hijos, digámosle sí, que estamos orgullosos. Sí. Y que hacen cosas bien, porque al final yo comentaba, señor, pues a mí me han dicho alguna vez, pues a mí me han dicho, entonces salió un debate, ¿no? Porque luego hablamos de la autoestima. Incluso mira que una niña se emocionó leyendo su texto, se emocionó de ver lo que había sido capaz de crear. Claro. Y entonces digo, ostras, ¿cómo confías en ti ya? ¿Cómo confías en ti? ¿Cómo eres capaz de hacer estas cosas? Y eso se cultiva día a día. Tú puedes, tú eres capaz. Pero no solamente poner un cartel, es hacérselo y demostrárselo. ¡Ostras, qué bien has dibujado! ¡Qué bien lo haces! ¿Cómo eres capaz? ¿Cómo te estás superando? Entonces, desde casa es fundamental que lo hagáis. Mm. Es fundamental que lo hagáis. ¿Y cómo es lo de la cajita? A ver cómo es lo de la Mira, ponéis una cajita, no empecéis la semana, ¿no? Y le decís, bueno, os reunís, os sentáis. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Y quien quiera que coja la voz cantante, ¿no? Que vivimos tanto tiempo juntos que no nos damos cuenta ni valoramos las cosas que se nos dan bien, ¿no? Que hacemos bien. Sí, sí. Vamos a escribirla durante una semana. Entonces, cada día ponéis y metéis en esa caja, bueno, pues mamá lo pone de papá ese día. A lo mejor al día siguiente lo pone de Juan. O al día siguiente, o si queréis le ponéis el mismo día uno de cada. Entonces, vais metiendo en esa caja cositas que se le den bien a esa persona. A lo mejor esa semana debéis de estar un poquito más atentos y atentas a cuáles son las cualidades. De repente también sirve de reflexión. Ostras, pues no me había dado cuenta que mi hijo tenía esta creatividad y era capaz de escribir este texto también. Pues a mi hija Ana se le da súper bien escribir texto. Lo voy a meter en una caja. A lo mejor de repente te pones a hacer la tarea con él y de repente te das cuenta, ostras, que has hecho dos rectas paralelas perfectas. Ostras, pues es que a mi hijo se le dan las reglas y las rectas súper bien. Voy a escribirlo. Y cuando termine la semana, os sentáis y empezáis a sacar papelitos. ¡Uy! Aquí hay un papelito que a mamá se le da bien contar cuentos. ¡Ostras, qué ilusión! Y lo vais repartiendo y cada uno se queda con su montoncito de las cosas que se me dan bien. Y eso lo guardáis como un tesoro. Porque de repente que la familia con la que convivís tanto tiempo y estáis tanto... De repente os regala, es un regalo que os están haciendo. De repente están valorando y viendo las cosas por las que se os dan bien. Cuando tú crees en ti y sabes que las cosas se te dan bien, tu autoestima irá subiendo. Porque sé que las personas que me quieren... se sienten orgullosos de mí, saben las cosas que hago positivas, saben las cosas que se me dan bien y más feliz no me puedo sentir. Es clave, la autoestima genera seguridad. Totalmente. La seguridad genera los valores correctos, o sea que al final sano para nuestros hijos. Totalmente. Y sanos incluso para nuestra relación con nuestros hijos. Es que a veces, lo digo siempre, soy súper pesada con esto y a veces nos olvidamos de las cosas. Yo creo que nunca soy súper pesada con el tema de educación. Claro, porque me recuerdo y que siempre que hay que dedicarle tiempo a las cosas importantes y a crear personitas con la autoestima, que tengan ilusión por aprender, ilusión por hacer cosas, para que cuando vayan creciendo y sean adolescentes, sigan teniendo la misma ilusión y sigan viendo en ellos las cosas que son capaces de hacer. Y entonces eso me parece que es maravilloso. Bueno, no sé si quieres apuntar algo más. Bueno, pues lo que digo, quereros mucho, valorar las cositas que tenéis tan bonitas alrededor, dedicarle tiempo, buscar esa cajita, buscarla y escribir durante la semana y reflexionar cómo habéis sentido cuando termina la semana, verás cómo aporta cosas maravillosas. Muchos besitos y a seguir buscando esas cosas que os hacen felices. Muchas gracias, Sandra. A vosotros siempre por escucharme. Es que nos das herramientas maravillosas. Un besito fuerte. Con la autoestima arriba también. Ya está, yo también. Muchas gracias. Eso. Chao. Hasta la semana que viene. Adiós. Chaito, adiós.

escuela de Yawara Jisu de Helves, escuela llamada Ikigai Dojo, participará el próximo 19 de febrero en el tercer campeonato provincial de Sevilla Memorial Rufino Pérez Arroyo, que se celebra en nuestro municipio. El campeonato sub-18 tendrá lugar en el pabellón municipal de deportes, en el Muriel Bujalance Leal, de 10 de la mañana a 2 del mediodía, y en él participarán clubes procedentes tanto de Sevilla como de Málaga. Yawara Jisu es un arte marcial moderno que combina técnicas de defensa personal ante agresiones que se pueden producir en la vida diaria. De hecho, su traducción literal es defensa personal científica. Las delegaciones de servicios públicos, parques y jardines del Ayuntamiento de Helves continúan con las labores de limpieza y desbroce de calles y parques. En las últimas semanas, estos trabajos se han centrado en las urbanizaciones como Marina Helves, Jardines del Guadalquivir y las situadas en el sector 2 de la población, próximas al CEIP Doña Rosa Fernández. También han sido objeto de este tipo de puestas a punto el Parque de los Manantiales, así como la subida Simón Verde desde la carretera Helves-Palomares y la rotonda situada en su parte alta, además de solares y arriates próximos a esta, habiendo comenzado los trabajos también en la Avenida de las Américas. Según la titular de ambas áreas, Sandra Domínguez, en los próximos días se continuará tanto en la zona alta del municipio como en la central, hasta continuar esta tarea de mantenimiento por todo el término municipal. También añade la delegada que es muy necesaria la colaboración ciudadana para el buen uso y mantenimiento de las zonas públicas, ya que todos los esfuerzos municipales son ensombrecidos cuando algunas personas se dedican a ensuciar y no cuidar los espacios comunes que son de todos y todas y que podríamos disfrutar mucho más y durante más tiempo. Por último, se prosigue con las labores de poda y remonte de árboles por todo el término municipal, centrándose en las últimas semanas en la piscina del Polideportivo Municipal. El Ayuntamiento de Helves ha sacado a concurso público el servicio de limpieza de los edificios municipales, que incluyen también los colegios públicos y otras instalaciones deportivas, culturales, etcétera, y que se relacionan en el pliego de prescripciones técnicas. La intención es la de mantener los inmuebles y sus instalaciones en condiciones óptimas de limpieza e higiene para el uso por parte de los trabajadores y trabajadoras y de los usuarios. El contrato, por un valor que supera los 818.000 euros y un plazo de ejecución de un año prorrogable a 3, incluye una subida del precio hora fijado en el contrato anterior, que asciende ya a 15 euros más IVA, cifra por encima de la estipulada en convenio, aunque también valora otros criterios, no solo el económico. Además, se ha incluido el cementerio municipal en el listado de edificios que antes era atendido por el personal de la plantilla del ayuntamiento. Las empresas interesadas podrán consultar los pliegos administrativo y técnico que rigen la convocatoria en el portal de contratación del sector público y presentar sus ofertas antes del 7 de marzo, fecha en la que concluye el plazo de 35 días naturales establecido. El Teatro Municipal El María José Jaramillo Ramírez ofrece este viernes 11 de febrero a partir de las 6 de la tarde una obra de teatro musical familiar titulada Mariquilla la Pela. Se trata de un cuento popular reescrito por la compañía Al Alba Teatro. A ritmo de canciones, mucho color y diversión para los más pequeños y pequeñas de sus familias, sus protagonistas trabajan valores tan importantes como el absentismo escolar, el reciclaje, la nutrición, la cultura y la amistad. La obra está interpretada por la actriz y cantante Nina Martínez y el director y actor Fali Cruz Benavides. Esta representación ha sido organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Helves y forma parte del Programa de Fomento y Cooperación Cultural con los municipios del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla. La actividad cuenta con todas las medidas de seguridad frente a la COVID-19. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Helves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 21 grados de máxima y los 4 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Escuela de Cine y Danza, Fusión Artes Escénicas. Nuevos talleres de teatro, cine, baile clásico, contemporáneo y jazz moderno para todas las edades y niveles. Solicita tu plaza ya. Estamos en la calle Almería, número 13, local 23, en Helves, Guadalquivir. Para más información, pásate a conocernos o llama al teléfono 633 16 11 57. Disfruta de la magia del teatro, del cine y de la danza con Fusión Artes Escénicas en Helves. Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Al andar, pero no me pueden cansar. Levantando el polvo para atrás, sé que la batalla acaba de empezar. Suenan los tambores del alma, llorando las luces de la alarma. Llevo mi bandera a jugar, la batalla acaba de empezar. Soy caminante, camisa tejana. Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol. Y además, mi batalla es la única que soy caminante, camisa tejana. Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol. Subo el río a contracorriente. Nadie me detiene, voy persiguiendo al sol. A contracorriente. Que une a Álvaro Soler y a David Bisbal, una canción llamada A Contracorriente. Bueno, y nos ponemos en modo italiano porque hoy es el Día Internacional de la Pizza. Bueno, un producto y una comida que absolutamente todos hemos comido y nos gusta comer porque es un alimento realmente completo. ¿De dónde viene la pizza? Bueno, pues a priori viene de Italia. Esto lo vamos a descubrir ahora con Valerio Testoni, que es un pizzero de primera del restaurante Il Piccolo Porto de aquí de Gelves. Valerio, bienvenido. Hola, hola, hola a todos. O sea, es que estaba hablando 2 minutos con Valerio ahora mismo y me ha desmontado todo lo que yo sabía de la pizza, que sí, es algo que sí. Me encanta. Yo creía que era... Es que en verdad si te pones a buscarlo bien la pizza... Tiene una historia un poquito con muchas dudas, ¿sabes? No es una ciencia cierta. Exacta, ¿sabe? Tampoco, ¿no? No es cierta. Es se algo... dice que viene de Nápoles, ¿por qué? Porque en verdad lo que se hizo un arte con esta comida allí, se empezó a hacer un arte. Pero si miramos de verdad la verdadera historia de la pizza, viene de Grecia, se descubrieron cosas para hacer pizza ya anteriormente de... Claro, de Nápoles. Que me has dicho, pizza viene del pan de pita. Pita. La palabra pizza viene de pita. Entonces ya te hace entender que no es una palabra italiana. Claro, esto es más normal, porque ¿sabe? Además Grecia e Italia no están tan lejos uno de los otros. Sí, sí. Y sí. A lo largo de los siglos, bueno. Y además Nápoles ha sido una ciudad conquistada por Grecia, ¿sabes? Entonces la historia te cuenta también que por eso mismo se empezaron a cocinar también cosas típicas de Grecia. Fíjate, bueno, vosotros lo hicisteis un arte, desde luego, ¿eh? Sí, sí, se hizo un arte, por eso... Como la pasta, que tampoco es italiana, pero oye, en Italia pero no nuestra, se entiende. ¿Sabes? Sí, en Italia no se entiende. O sea que, al final, bueno, es hacer vuestro algo que asumisteis hace mucho tiempo. Fíjate que he visto que se celebra el Día Internacional de la Pizza... Pues desde el siglo X. Sí, sí, es que sí, estamos hablando de muchos siglos. Hace tiempo, sí, hace tiempo. Muchos siglos. En Nápoles se hizo una pizza en honor de una reina que además sigue en nuestros tiempos, por que es la pizza Margarita. Tenemos la pizza Margarita. La pizza Margarita, si tú la miras bien, tiene la bandera de Italia. Tiene el blanco, el rojo y el verde. Tiene el blanco de la mozzarella, el rojo del tomate y el verde de la albahaca. Oye, pero la pizza es algo que además despierta pasiones. O sea, hay una campaña en contra de la pizza con piña y una campaña en salvemos a la pizza con piña. No, tampoco soy partidario. Yo soy de la campaña de matemos la pizza con piña. Pero, ¿qué tiene la pizza para que los americanos además la acogieron como suya? Sí. Las grandes cadenas. La hawaiana. La hawaiana, fíjate. Pero las grandes cadenas de pizza son americanas, que es muy curioso. Sí. Y ellos además, no solo el día de hoy, que es el día oficial, por llamarlo de alguna manera, después tienen un montón de días. O sea, incluso tienen el día de la pizza con salchichas. O sea, ¿qué tiene la pizza para que se haya convertido en un alimento internacionalmente conocido? Yo creo que la pizza es la única, es una de las pocas cosas que tú, lo que le pones, gusta todo. Le gusta menos todo, la le piña, gusta. Menos la piña. Menos la piña a lo italiano, porque a los demás... Eso es a lo italiano, más es que todo, idea, que la piña no puede verla encima idea. De la pizza, no, ¿sabes? No. Es que esa idea fue, yo creo que nefasta, no sé qué se le ocurrió. Vale, nosotros lo que intentamos siempre mucho es que de crear un sabor que no canse, ¿vale? Y ya con tomate y piña tú estás creando algo de no ácido. Es que... Oye, sé que después hay millones de interpretaciones de la pizza, como la de la piña, pero hay opciones que son maravillosas. O sea, por ejemplo, a mí me encanta la pizza carbonara, por ejemplo. Sí, echarle salsa carbonara a la pizza sí fue una buena idea. Sí, y más que todo lo que te digo, que la pizza tiene un montón de maneras de hacer la masa. Entonces son masas diferentes. Mm. En Nápoles tenemos una masa gorda. Vale, una masa hecha con un porcentaje de agua muy alto, mientras en Roma es diferente. En Roma ahora, para decirte, tenemos mucho la pinza, se llama. La pinza es una pizza crujiente, ¿sabes? Que se pone la comida encima, se le pone en frío, ¿sabes? Entonces son varias pizzas para cada sitio que tenemos en Italia. Esto también genera su controversia, porque también hay gente de masa fina y masa gorda. Sí. Sí. Yo no sé, yo a mí me gusta la pizza en una señora masa, esto de la masa fina. Por eso te digo, es que la pizza es la única cosa que no es una variedad, ¿vale? Tiene 800.000 maneras de hacerla, de, ¿sabe? Cada pizzero tenéis vuestro secreto para hacer la pizza. Sí. Pero al final siempre hay unas claves, aunque cada uno le deis vuestro toque, pero siempre hay unas claves para que salga una buena masa y una buena pizza. ¿Cuál es tu secreto? Son muchas las cosas para hacer una buena pizza. Son la paciencia, son la manera de hacerla, son el momento de descanso de masa, son el horno donde la cuece, entonces la piedra donde se va a cocer la pizza. Son muchísimas cosas. Y nosotros lo que vamos buscando siempre la mejor manera de darte un producto bueno, pero que sea ligero. ¿Sabe? Entonces claramente el descanso tiene que tener mucho descanso. Son eso las cosas que más que todo que... Yo recuerdo hace unos años se puso, luego ha vuelto a desaparecer, pero se puso muy de moda el restaurante en el que el pizzero, y eso sí pasa mucho en Italia, se ponía a tirar la pizza para arriba, o sea, la masa haciendo la forma redonda, tirando esta aquello para arriba, y era todo un arte y era muy espectacular, ¿no? Es una manera para divertirse cuando se está haciendo pizza, ¿sabes? Que no es algo que haya que hacer, ¿no? Además cantando, ¿sabes? Pero eso no se hace, ¿no? O sea, si directamente es una, como el coctelero que tira los cocteles para arriba. La mayoría de los pizzeros lo intenta así, lo hace, porque eso decimos que es una manera también para dar espectáculo, ¿sabes? Pero, ¿y por qué se hacía antes y ahora ya no se hace? O sea, se hace. Se sigue haciendo. Sí, aquí se ha perdido muchísimo, aquí ya no se ve. Hay también campeonato de, sí, eso sí, de freestyle de pizza, ¿sabes? Y la verdad es que se sigue haciendo, y hay curso también para aprender a tirar la pizza. Es una maravilla. Sí, sí, es un arte. Es un arte. Exactamente. Es un arte. Hablemos de lo que hablemos. Pero, a ver, porque claro, al final es un pan, es una especie de pan, derivado del pan de pita, y ahora se entiende mucho, sí, también. Pero es un pan que admite prácticamente todo. O sea, desde. Las he visto cerradas así por la mitad, que es la calzone. Calzone. Las he visto con los pedazos de lo que lleve grandes, con los pedazos de lo que lleve muy pequeños, con tomate, sin tomate, que lo de sin tomate una pizza no la entiendo tampoco, porque creo que eso es la yo masa. Como pizza solo sin tomate. ¿Tú comes pizza solo sin tomate? Solo sin tomate. ¿Qué es? Es que es como la música, cada uno tiene su manera de escuchar la música y cada uno tiene su manera de comer diferente pizza. Es un alimento para todo el mundo, ¿no? O sea, sí. Me refiero, no hay clases sociales en la pizza. No, no. Es por eso que te estaba diciendo antes. Si tú piensas que la pizza más famosa al mundo lleva el nombre de una reina, Margherita di Savoia, ¿sabes? Es por eso que explotó la pizza, porque empezó a gustarle a quien eran potentes, ¿sabes? Es curioso, ¿eh? Sí. Es curioso que sea un alimento tan llamativo, ¿eh? Sí. Yo, una de las mejores pizzas que me he comido en mi vida fue en Venecia. Y mire, era simple, ¿eh? Que no tenía demasiado historia. Pero era el sabor de la masa, los ingredientes perfectamente elaborados, todo en una sintonía maravillosa. Y luego están las versiones, por ejemplo, españolizadas de la pizza, esta de Casa Tarradellas, que no, realmente no tiene nada que ver con lo que es una pizza realmente, ¿no? No, es toda otra cosa. Claro, allí, allí ya hablamos de franchising, ¿sabes? Claro. Entonces es diferente, muy eso diferente. Es como la primera vez, o sea, la primera vez que probé la lasaña original, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como es la lasaña, ¿no? Y no la típica esta que viene congelada de, venga, boloñesa y tal. No, no, la lasaña original pica, tiene salsa, una especie de salsa alrededor, es muy diferente. Y tiene mucho tiempo de trabajo. Claro. El mismo de la pizza. Una pizza, para decirte, la mayoría que hace, se prepara la pizza a la mañana y se vende al día. No, la pizza se tiene que preparar uno o dos días antes. La masa de la pizza, por ejemplo, en el Piccolo Porto, ¿la preparáis con anterioridad? Tiene 24-48 horas de descanso, sí. Claro. Para darle manera que la levadura haga su trabajo. Vale. ¿Vosotros habéis tenido que españolizar un poco los sabores de vuestro restaurante? No, no. No, al revés, tenemos alguna persona que nos pide pollo y piña. No, me puedo creer. Y le contestamos, somos italianos de verdad. No nos pidas eso. No nos pidas eso, por favor. ¿Sabes? Es que nos duele cuando nos piden eso. Es que es un poco insultante. ¿Vosotros habéis creado en el Piccolo Porto alguna pizza, como tiene tantas variantes, algo que habíais dicho, vamos a dar el toque de Piccolo Porto? La Massimo Delirio. La Massimo Delirio. La Massimo Delirio es una pizza inventada por nosotros. ¿Qué lleva la Massimo Delirio? Lleva mozzarella sin tomate. Sin mozzarella, tomate, ¿no? Esta es la de la tuya. Un poquito de mantequilla, jamón de Parma, que es como jamón serrano, trufa y parmesano. Madre mía. Sí. Es una delicatessen. Sí, se queda suave. Se queda una pizza suave y no cansa el sabor. La verdad es que ha salido una buena pizza. Bueno, la tengo que probar, ¿eh? Por eso Massimo Delirio. Yo soy muy fan de la pizza, bueno, de la comida italiana en general, pero de la pizza soy muy, muy fan. Y lo que te iba a decir, es que es brutal lo que se dice. Yo, por ejemplo, que he estado indagando un poco y buscando lo de la pizza, como te digo, lleva celebrándose desde el siglo X. Dice aquí que comenzó en Nápoles. En Nápoles se hizo arte, bueno, venía de antes, como bien nos ha explicado Valerio. Pero fíjate los días. Nosotros estamos celebrando que es el oficial, por llamarlo de alguna manera, que es el que se hace o se promulgó desde Italia, el 9 de febrero. Pero hay el 5 de abril, otro día que es la pasión por la pizza internacional. En Estados Unidos se organiza este mismo día, la pasión por la pizza, el día de la pizza en plato hondo. No sé cómo es una pizza en plato hondo. Apenas un mes después tenemos una nueva cita para atiborrarnos a pizza, que es como hay que celebrar el Día de la Pizza, concretamente el 7 de mayo, que es cuando se celebra en países como México el Día Internacional de la Pizza Mexicana. Y en mayo también se celebra la fiesta de la pizza en Estados Unidos, que tiene muchos días. Sigue, el 5 de septiembre es el Día Mundial de las Pizzas de Queso, también en Estados Unidos, y el mismo día 20 del mismo mes se homenajea a las pizzas de pepperoni, y el 11 de octubre se hace lo propio con las pizzas de salchichas. Tenemos que inventar el día de la Máximo Delirio. Habría que buscarlo, oye, habría que buscarlo. Hay que inventarlo. Vamos a hacer una cosa, vamos a invitar a toda la audiencia de Ahora Radio que quiera celebrar el Día de la Pizza como se merece, que es comiendo pizza en el Piccolo Porto. Sí. Recuérdales dónde están. En el puerto de Gelves, por dentro el puerto de Gelves, al lado del césped. Exactamente. Horario de apertura, Valerio. Trabajamos de la 1:30 a las 4:30 al mediodía y de las 8:30 hasta las 12 de la noche. Ya que es temprano, pero ya se me apeteció una pizza. Hablamos tú y yo. Valerio, un abrazo enorme, un saludo también. Igualmente, a mi compañero. Muchísimas gracias. Porto y nada, a comer pizza. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Thank you. Efecto Mariposa, la canción se llama Ley de la Gravedad. Estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, ahora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Y justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Hablaremos con la Gótica y también tendremos a la viajera divertida, nuestra queridísima Lisbeth. Llegamos a las 12 de nuevo porque esta canción me chifla, con Medina Zara y su Una noche de amor desesperada. La vida cambió.